Sí, así es, Jesse. Me encuentro al frente de la Facultad de Contables de la Universidad del Cauca. Queda en la carrera segunda desde la calle 25N hacia la calle 15N, en donde, pues al parecer, hay una valla donde se anuncia un contrato de obra pública. Se tiene plazo máximo de 5 meses, pero al parecer y por el estado en que se encuentra la valla, ya fue publicada hace bastante rato, yo diría que por ahí unos 2-3 años. Y pues como no pueden ver nuestros oyentes, esta calzada no se ha terminado del todo. Bueno, vamos a preguntar a nuestros transeúntes qué opinan acerca de ese problema. Sí, muy buenos días. Todavía no han terminado el arreglo de esta vía. Por favor, coméntenos, ¿qué opinas? Esta obra está muy lenta. O sea, hace tiempos que cerraron esa vía ahí y está muy lento. Uno no mira que al principio, o sea, estuvo cerrada y no se veía que trabajaran ni nada. Y ahorita pues está muy lenta. Sí, hay mucho peligro porque por ahí cruzan muchos niños, estudiantes. Y es muy peligroso para los niños y para uno también, porque las motos andan a una velocidad muy, entonces es muy peligroso para nosotros. Sería bueno pues que la vía la construyan con, o sea, rápido, claro. Y otra pregunta, ¿así siempre, o sea, se ve como el panorama así desolado, no se ven trabajadores o sea, siempre se ve así o algunas veces, muy poquitas veces, se ven trabajadores? Pues ahora sí, en estos días, en estas últimas semanas se ven trabajadores, pero antes no, eso estaba, unos días hubieron unos trabajadores, luego estuvo, eso estaba ahí sólido y ahora sí se ven, pues, ahora sí. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Sí, aquí nos encontramos con otro transeúnte. Muy buenos días, señora, por favor contéstenos, ¿qué opina acerca de que todavía no han terminado el arreglo en esa parte de la vía? Pues dicen que está muy demorado, no sé. De verdad yo no vivo por acá, entonces. ¿Más o menos hace cuánto tiempo ustedes trabajan en ese lugar? 5 meses. Hace 5 meses trabajo acá. Y desde entonces estuvo abandonado un tiempo y hace poquito otra vez veo máquinas y eso por acá. Pero el panorama siempre es así desolado, o sea, no sé, muchos trabajadores o son muy poquitas veces las que se ven trabajadores. Sí, son pocas veces, la verdad. Hoy, pero últimamente han estado juiciosos, pero hoy sí no veo a nadie, no sé. Pero no hay que, como están al otro lado allá trabajando. No sé. Como están allá y así. O sea, está variable. Sí, está variable. Unos a veces, ¿qué días con? Ah, pues ayer estuvieron acá, ayer. Sí. Hoy ya los tienen por allí, así. Entonces, como este es un trayecto largo. Sí, sí. Entonces, pues, no los dejan todo el día, digamos. Mira, no se ve nada. Está allá arriba, están arriba, en la punta de arriba. Entonces, pues. Ok, muchas gracias. Bueno, Jesse, esas han sido las respuestas de nuestros transeúntes. Como podemos escuchar, más que todo se presenta un problema de inseguridad. La vía se estrecha, pues los transeúntes no pueden caminar bien y pueden presentarse algunos accidentes. Sigamos en estudio.